palabra bien medida tiene el doble de valor. Si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno. El rancho suyo está lleno de cosas por arreglarse. El hombre no tema al hombre, porque el temer perjudica. La idea, aunque a veces chica, de que aquel es superior, obliga a ser inferior y a que haga carne la pica. Cuidado con el odio.